Pario. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Pato. Preocupado, la verdad que muy preocupado por esto que viene sucediendo en Vialidad, porque no es solo Vialidad Nacional, esto ya pasó en el INTA, en el ANACOM, en el INTI, en SENASA, en el ANSES, y yo, de acuerdo a los últimos datos que tengo, estaríamos en los 107 despidos, de los cuales 5 corresponden a Río Negro y 3 a Vietnam en particular. De hecho, hay un trabajador de Bariloche que está viajando a Vietnam, que va a estar por acá en el día de mañana, con larga antigüedad en el organismo, con decisiones tomadas, no solo la injusticia de un despido, sino la caprichosa forma en que fueron elegidos también quienes iban a ser despedidos. Pero hay que remontarse, esto se encuadra en un vaciamiento del organismo, de Vialidad, para ir transfiriendo facultades al ámbito privado. El presidente de Vialidad y Wassel, por resolución, creo que fue 458 del 2018, dispuso el cierre de las 5 escuelas técnicas viales que hay en el país, con 1.200 alumnos, es decir que vamos a dejar de preparar desde el Estado a los alumnos que para que en este organismo del Estado tengan la preparación necesaria para después ser parte del ente y poder trabajar desde el Estado en todo lo que haga a la red vial nacional. Específicamente técnicos para Vialidad Nacional y las vialidades provinciales también, obviamente, ¿no? Bueno, lógicamente, sí, la preparación en 5 establecimientos, escuelas técnicas, seguramente que Vialidad, la intención siempre ha sido tomarlos en para Vialidad Nacional, pero lógicamente que deben tener su salida laboral también, aplicar sus conocimientos en las realidades provinciales. Y esas escuelas, vos nos contás que las están cerrando. La cerraron, hay una resolución del 4 del año 2018, de este año, creo que fue en marzo, 458/2018, ese es el dato que tenemos, ¿no? Pero esto se condice con todas estas cuestiones, con la famosa PPP que quiere organizar el gobierno, que es la privatización de la obra pública, no solo la privatización en el trámite que hace un Estado a través de la licitación, sino que directamente que vengan desde el exterior y autorizando los endeudamientos correspondientes para hacer las obras que o sistema que ha fracasado en países como España, como Grecia, como México, y termina después el Estado asumiendo las deudas que estas empresas dejan el tendal que dejan de deuda, ¿no? Claro que sí. Bueno, esto va a tener entonces, vos lo vas a plantear también en la legislatura provincial, ¿no? Sí, estamos presentando hoy ya a primera hora, no sé si ya no está presentado porque ya lo firmamos anoche, el pedido de comunicación. La idea es que se trate sobre tablas y que nos acompañen los otros bloques. La verdad que se necesita la unidad de los distintos sectores, de los gremios, de las organizaciones sociales, del sector legislativo. Tal es así, bueno, que con los trabajadores de desarrollo social logramos la reincorporación hace unos días, y esto es porque ha habido un trabajo conjunto de gremios, con el sector político y con distintas organizaciones sociales que han acompañado, ¿no? Hay que parar, hay que detener esta locura de achicamiento del aparato del Estado. Necesitamos un Estado presente, no un Estado ausente. Lógicamente que el camino que nos está llevando este gobierno nacional es un camino, a mi entender, lamentablemente que el retorno está una vez que vayamos otra vez en otra dirección, ¿no? Está. En Catril han despedido muchos trabajadores petroleros. Sabemos también de tu preocupación sobre el tema, contanos. Bueno, los trabajadores petroleros obedecen también a estas medidas, esta onda privatizadora. Vos sabés que el ministro de Energía del país es una parte importante de la Shell, de una multinacional, y hay una sensación de que también, de transferir al privado, de avanzar sobre YPF, de que el Estado tenga una menor participación. Y aquí es la diferencia de criterio, de conceptos, diferencia ideológica, si querés llamarlo de esta manera, que tenemos con el gobierno nacional. No hay país en el mundo que haya desarrollado los aspectos fundamentales de su economía, desde el punto de vista productivo, social, educativo, educativo sin la presencia del Estado. Países como Francia, que no tienen, por ejemplo, Charles de Gaulle, que en su momento no podemos decir que era un hombre de izquierda, pero le vio la participación del Estado fundamentalmente ante la falta de presencia de un sector del capital privado, del gran capital, decidido a desarrollar su país, lo realizó a través del Estado, ¿no? Uh-huh. Así que nosotros creemos fundamentalmente, que lo hemos demostrado a lo largo de 12 años de gobierno, la presencia del Estado en temas como el desarrollo satelital, en la presencia de tener una flota aérea como aerolíneas, que también uno ve que se tiende a ir, por más que ahora dicen que van a poner un vuelo más a Viedma, tiende a vaciarse en un país en el cual geopolíticamente es totalmente necesario para unir en las grandes distancias, y que muchas veces quizá no da la rentabilidad que tiene una empresa privada, pero el Estado busca otros objetivos en este sentido también. Uh-huh, claro que sí. Te llevo un poquito más a lo político, bueno, todo es político, ¿no? Pero quiero decir, la cuestión política de la provincia de Río Negro, se te ha visto con Martín Soria últimamente, y proponiendo la unidad del peronismo en toda la provincia. ¿Cómo marcha todo eso? Bueno, ¿o cómo lo ves, no? Yo lo veo muy bien. Vos sabés que nosotros en algún momento hemos tenido diferencias con el compañero Martín Soria. Uh-huh. Diferencias que hemos dejado de lado en aras de construir la unidad, no solo del peronismo, sino de todo el campo nacional y popular. Es necesario estar unidos lo más fuerte posible para derrotar este modelo neoliberal que se aplica en el país, y con un gobierno provincial que se somete diariamente, que agacha la cabeza y que muchos de sus miembros son consecuentes y partidarios de ese modelo económico que se está aplicando en el país. Yo tuve la oportunidad en aquel momento de estar en La Pedrera, en San Luis. También acompañé a mi compañera este fin de semana al encuentro de la mujer peronista que se desarrolló en Potrero de los Funes. Y uno, cuando ve los distintos sectores del peronismo unidos, que uno pensaba hace un tiempo que no podían hacerlo, creo que hay que hacer el esfuerzo, trabajar por unidad, y yo soy un soldado de esta causa y voy a estar recorriendo la provincia, recorriendo la ciudad, y para hacer lo necesario para dejar las diferencias, que seguramente las tenemos, de lado, porque acá está en juego la realidad del país, la realidad de la provincia, el futuro de los argentinos, y fundamentalmente de los que menos tienen, de los trabajadores, de los jubilados, que hay gente que la está pasando verdaderamente muy, muy mal. Uh-huh. Vos sabés, bueno, Mario, que esto termina en alianzas y termina en candidaturas, ¿no? En la provincia de Río Negro está clarísimo, Martín Soria es el líder más importante del peronismo de la actualidad, y nadie discute su condición, por lo menos, de candidato a gobernador, salvo que García Larraburo, la provincia, allí en Bariloche, busque realizar alguna interna. Pero tengo claro que en la provincia Martín Soria será el candidato del peronismo. ¿Cómo ves la cosa a nivel nacional, a nivel de candidaturas presidenciales para el año que viene? Bueno, es uno de los temas que se charló en La Pedrera, se charló en Potrero de los Funes este fin de semana. La idea es trabajar primeramente, afianzar la unidad, y después de comenzar a hablar de candidaturas, ¿no? Esa es la idea generalizada desde todos los sectores, afianzar claramente la unidad. Después, si hay que establecer por vía en las provincias que haya consenso, como en Río Negro, que creo que está el consenso para el candidato que sea Soria, se avance con el candidato. En los lugares que haya que hacer paso, que se los realice. En los lugares en las que haya internas, que se realicen internas. Y fundamentalmente, esto que se viene hablando de eliminar aquellos pisos que imposibilitan la participación de las minorías en ese gran frente, ¿no? Aplicar un sistema DON en la elección de los candidatos, y si a un candidato con un 3 o un 4% le da para acompañar una lista, que se sume para que todos tiremos del mismo carro. Después se determinará cuál es la fórmula. Está bueno, eliminar el tema de lista cerrada que se impuso durante un tiempo en algunos lados, ¿no? Claro, vos sabés que si no tenés un piso mayormente de un 20% no podés participar. Uh-huh. Fundamentalmente, donde hay listas largas, como son en la provincia de Buenos Aires, en las grandes provincias, para determinados consejos deliberantes, si aunque no se llegue al piso un candidato, pero si le da por sistema DON, que creo que es el sistema proporcional de proporcionalidad más justo, uh-huh, a partir de allí, aunque sume 3-4% y le da para entrar con un candidato en esa lista, uh-huh, que esté, que sea parte, porque lo importante es que estemos todos adentro y que no quede nadie afuera. Interesante esto, sí. Que incluye no solo a los peronistas, sino también a todos aquellos que estamos decididos a enfrentar este modelo neoliberal, que no solo se ha impuesto en Argentina, sino que también en otros lugares de Latinoamérica, que lo venimos padeciendo, con cárceles como como le pasa a Lula, como la traición que ha sufrido Rafael Correa con aquel candidato que llevó de vicepresidente, y como uno ve con la verdad, con seria preocupación, porque realmente nosotros estamos necesitando una Latinoamérica con modelos que algunos llaman populistas, yo los digo populares porque responden al sentimiento y a las necesidades de los que menos tienen. Estos modelos neoliberales producen una gran transferencia de recursos y de riquezas a los sectores concentrados, que al momento de producirse cualquier crisis como la de ahora, el gobierno se cree que le van a dar una mano y lo van a terminar enterrando sus socios, propios socios, priorizan su negocio individual, la especulación, la terrible especulación financiera a la cual ha sido sometido Argentina, con un endeudamiento morboso, porque es un endeudamiento morboso e innecesario, y que siempre, bueno, pagan los que menos tienen, con hospitales sin recursos, con escuelas que no están en condiciones, y con salarios de los trabajadores cada vez más paupérrimos, ni que hablar de los jubilados, con servicios que deben pagar a costos muy grandes. Uno cuando lo recorre en los barrios, en las localidades, charla con los jubilados, con los vecinos, y directamente no les alcanza para pagar la luz, no les alcanza para pagar el gas, y esto lamentablemente, bueno, estamos decididos en el 2019 a través del voto dar vuelta a esto, y para eso tenemos que estar fuertes y unidos.